10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 29 de diciembre del año 2019. Hemos escuchado al grupo Sotavento con su producción El 7. Nos ha interpretado Cosas del Tiempo, Pampalirima, Amacor, Esto es Sencillo, El Destajo, Un 7 y Guitarra. Bien, continuamos con más aquí en la Radio Universitaria. Y ahora, para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención tres impromptus del Opus 90 para piano, de Franz Schubert. Número 1 en Do menor. Número 3 en Sol bemol mayor, y número 4 en La bemol mayor. Interpreta la pianista georgiana, Katia Buniatisvili. Thank you.

Thank you. Parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas en sol mayor, Kegel 387 de Wolfgang Amadeus Mozart, en cuatro movimientos. Interpretó el cuarteto Said. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Desde la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este domingo 29 de diciembre del año 2019, escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias y continuamos con nuestra programación musical. Y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora el ritmo afrocaribeño de Johnny Ventura. Mi vecino me llamó y me dijo que te vas pa' que yo abra el ojo. Mi vecino me llamó y asegura que te vas y me dejas solo. Empacaste la maleta y en las cosas que te llevas no me incluiste. Yo le pregunté el porqué, él me dijo la razón y parece un chiste. Dijo que un señor muy rico y apuesto a ti te hechizado. Esta vuelta loca y que sin pensar te has enamorado. Dile a ese galán que a donde te lleve yo iré también. Y que donde vivan aunque él no quiera seremos tres. Porque esta casona pa' mí solito será un infierno. Yo me voy contigo aunque en la frente me salgan cuernos. La soledad a mí me asusta y me causa estrés. Además no hay ciego como aquel que no quiere ver. No importa que seamos tres, siempre contigo estaré. Si él te toma de la mano, yo te tomaré del pie. No importa que seamos tres, siempre contigo estaré. Tú quieres dejarme solo, vivir solo, yo no sé. ¡Ay, vecino! sido de eso. Que mejor un filete compartido que un chimi pa' mí solito. Mi vecino me llamó y me dijo que te vas.